Dios mi amo. Queremos un mundo que se parezca cada vez más al que somos capaces de inventar. Porque la opresión la vivimos todos. Matutino Semanal Libertario. Sábado de 10 a 12. Por FM Estación Sur 103.9. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Y toca la segunda parte de Ni Dios ni Amo del día de hoy. Bueno, con el tema de acción directa ya vamos adelantando que el próximo programa vamos a buscar una comunicación con los pibes secundarios de Buenos Aires. Crece la toma de colegios en Buenos Aires en contra de la reforma educativa que impulsa el gobierno de la ciudad y que es solamente la avanzada de una reforma educativa más general. Y están haciendo acción directa los pibes, toman las escuelas, exigen que caiga la reforma y de paso arman un plan de lucha exigiendo todas las reivindicaciones que tienen pendientes. Cabe remarcar, capaz que ustedes lo recuerdan al dato, no lo tengo presente ahora, pero de una escuela que se llamaba Gendarmería Nacional, ahora le cambiaron el nombre. Los pibes secundarios hicieron acción directa y le cambiaron el nombre a Escuela Santiago Maldonado. Buena. Esa estuvo, pero no, fuertísimo. Tienen que tener lo que hace falta tener porque ahí se enfrentaron a los docentes, a las autoridades de la institución y, por supuesto, el revuelo que produjo en todo el ámbito del barrio y del contexto con esta pelotudez de en la escuela no hay que hablar de política. Además, haciéndolo con una manifestación pública y tomando la calle, claro. Así que hay ejemplo de acción directa ahora ya en Argentina. Nos dan cátedra los secundarios, ¿no? Que no. Sigamos que no el ejemplo. Bueno, yo quería comentarles sobre la cuestión de gendarmería. Gendarmería, la niña mimada de la represión en Argentina, no con este gobierno, sino ya desde el gobierno anterior. Gendarmería, los niños mimados de... Los niños no mimados. No hay gendarmas. No sé, pero lo hacen así como que en el general hay mujeres, pueden haber, de hecho hay, pero mayoritariamente son hombres. Los hay, bueno, sí, es una fuerza represiva. Que si bien se separó del ejército, se volvió una fuerza autónoma de seguridad, entre comillas, en 1983, la intervención que tuvo en la seguridad interna, entre comillas, del país... Seguridad, entre comillas. Entre comillas, viene de larga data. Por ejemplo, en 1947, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, producen una masacre, que es la masacre Pilagá. Una masacre escondida en la historia argentina, recién está saliendo la luz a partir de investigaciones independientes, reclamos de los pueblos originarios. Esa vez, el gobierno, a través de gendarmería, aisló en Rincón Bomba a cerca de 1.700 más o menos aborígenes de la etnia Pilagá y procedió a la masacre. Asesinó a 1.000 indígenas en 1947 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Mal no recuerdo, esta fue la ocasión en la cual se llevó a cabo el procedimiento a través de balaceras desde un avión. O sea, no solamente fue una represión terrestre, cuerpo a cuerpo, por decirlo así, sino que fue una de las últimas intervenciones de este de la tipo, Fuerza Aérea. Se dice que la Fuerza Aérea tuvo su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas. Mentira. Y eso no es cierto, ya había tenido su bautismo de fuego bombardeando Plaza de Mayo en el 55, derrocando a Perón. Ahora bombardeando los Pilagá en 1947 y antes que eso Yrigoyen le había dado su bautismo de fuego también en contra de los obreros de los ingenios de Chaco. Bueno, o sea, la Fuerza Aérea tiene más experiencia disparando y tirando bombas puertas adentro que defendiéndonos de un hipotético enemigo externo. Eso nos abre una discusión que de repente es, bueno, ¿son fuerzas para la defensa? Supuestamente son para la defensa nacional, ¿no? Bueno, vamos a ir sobre eso enseguida. Para defensa, pero estábamos sí, pero en 1947. Podemos saltar, hacer quizás un salto hacia 1997, para acercarnos más al presente. ¿Qué pasa en 1997? Va hacia el final de la era de la convertibilidad, que fue un desastre económico para las clases trabajadoras de Argentina, y empieza a surgir el movimiento piquetero de los desocupados a nivel nacional. Fuertemente, sobre todo en el sur, en la ciudad de Cutralcó y Plaza Huíncul. En 1997, en un corte de ruta, cae gendarmería y empieza la represión sobre los manifestantes. Que bueno, esa represión, se cobraron la vida, asesinaron a Teresa Rodríguez, militante popular, y de la cual, un crimen por el cual nunca han ¿cómo se llama? Pagado cuenta de la gendarmería. Lo último que salió sobre eso es que no se puede asignar a la gendarmería, yo solo quise el expediente sobre Teresa Rodríguez, pero bueno, eso es otro caso de impunidad. Ahí nomás, 1999, el mismo contexto. Perdón, Argentina levantando el movimiento piquetero. Para no saltarnos del tema de Cutralcó, me hiciste justamente acordar, los titulares de Clarín en esa época decían, las manifestaciones y los piquetes se cobran una vida. O sea, la culpa es del que reclama, no del que reprime. Así es, bueno, siguieron con la misma línea en toda esa época, que era el contexto de Argentina camino a 2001, en el cual surgía fuertemente el movimiento piquetero, bueno, esta vez no en el sur, sino en el norte. En el 2000, fuertemente en los pueblos de Moscón y Tartagal, en Salta, también la misma contexto de movilización, reclamo populares, llega a gendarmería, en varias ocasiones reprime, y en una de ellas asesina a Aníbal Verón, uh-huh. Otro desocupado, militante social, trabajador. Ese es otro crimen impune de esta fuerza. Un año antes, en 1999, reprimieron el acampe en Puente General Belgrano, en Buenos Aires, cobrando la vida de dos personas y 28 manifestantes heridos. En 2001, en Moscón y también en Salta, en el mismo contexto, asesinan a Carlos Santillán y a Oscar Barrios. Hay que agregar acá que después de todo esto, el movimiento popular, piquetero, los pueblos expulsaron a gendarmería, tanto de Cutralcó, Plaza Huíncul, Moscón y Tartagal. Digamos, después de la arremetida represiva, la población se organizó y expulsó a la fuerza del lugar. Pero sí, siguiendo con esta historización de intervenciones de represión de gendarmería, también está ya haciendo otro salto, un caso muy resonante, es en 2011, cuando sale a la luz todo el tema del Proyecto X. El Proyecto X, que es un proyecto de espionaje popular. Un tremendo proyecto de espionaje popular, que ya vamos a ampliar un poco más la información sobre eso. Es denunciado por obreros de la fábrica Lear, que estaban justamente luchando contra la multinacional yanqui de Lear, pero eran infiltrados, perseguidos, filmados por gendarmería, que estaba ejecutando un proyecto antidemocrático, antiinstitucional, y de esto, bueno, por ejemplo, después hubo remoción de cúpula, se separaron gendarmes, pero no hay garantías de que hayan cesado con el Proyecto X. La típica, que de alguna manera es lo que Bullrich se estuvo negando a hacer ahora y que es la salida más fácil, o sea, en eso le doy la razón, es la salida más fácil para que el gobierno se limpie. Claro. Fue la responsabilidad de un par de loquitos que se saltaron las órdenes y no representan necesariamente. No representan a la institución, no representan a gendarmería, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Los separamos de sus cargos y se acabó el problema. Bueno, acá aparece, por ejemplo, el personaje, el lúgubre personaje de Sergio Berni, que fue el coronel que se hizo cargo de la represión, ya esto en el contexto del kirchnerismo, ¿no? Sí. Un gobierno que se había adjudicado la defensa de los derechos humanos, que se decía heredero de tendencias de izquierda que habían combatido a la dictadura, la represión. Bueno, ellos ponían como jefe de seguridad a un milico, sí, que había tenido ya antecedentes de infiltración en movimientos y huelgas, y que tenía un método sumamente represivo para intervenir. Cabe destacar, recordar, que Berni se desplazaba en helicóptero para intimidar a los manifestantes, y luego utilizaba a la gendarmería. ¿Sube la música, asusta al enemigo? Esa para idea. ¿Cómo? ¿Berni de qué gobierno? Sergio Berni fue el ministro de seguridad en el gobierno kirchnerista. A la mierda. Un personaje de... o sea, es una cosa también muy loca de la comparación de estos gobiernos. Un gobierno que supuestamente era de izquierda, claro, pone un militar que además... Berni era militar y... Era militar, estuvo y tuvo causa y metido en el quilombo de lo que fue la última dictadura militar. Pero el tipo estaba como ministro de seguridad en el contexto del gobierno que hipotéticamente más bola le ha dado a los derechos humanos. Y al mismo tiempo ahora tenemos un gobierno abiertamente fascista que pone como ministra de seguridad, que también es una fascista de mierda, pero que hipotéticamente en esa misma época en la que hablamos de las acciones de Bernie, de la juventud de Bernie, la juventud de ella también fue de la juventud peronista y muy, muy vinculada a Montoneros. Entonces una cosa muy loca porque es como que se invirtieron los roles de alguna manera. Mal, había así una es. Foto que me mostraba Elvio. ¿Quién eran los personajes que salían en esa foto, todos tomados una de la mano? Una foto en la que parece, perdón, ¿cómo se? Patricia Bullrich, tomada de la mano con Néstor Kirchner. Tomada de la mano con después funcionarios menemistas. Así que bueno, estaban todos, son solamente personajes reciclados de los mismos gobiernos. No hay tal cosa como no hay cambiamos, nunca una cambiamos. Renovación de sangre como a veces pretenden. De ninguna manera. Bueno, pero seguimos acá en la línea del tiempo. Dentro de lo que fue el gobierno kirchnerista, Gendarmería sigue siendo un instrumento predilecto para la intervención en contra de las manifestaciones populares. En 2011 aparece el Proyecto X. Y 2014 particularmente vuelve con fuerza la cuestión de Gendarmería porque se encargan de reprimir duramente a los trabajadores de la autopartista Lear que estaban reclamando por evitar los despidos y también en contra de los trabajadores de Cresta Roja y de los choferes de la línea 60. Fue una intervención donde Gendarmería aplicó un procedimiento sumamente brutal, lejano a ese discurso que decía que Gendarmería era una fuerza profesional que solamente usaba la fuerza para disuadir, muy lejos de eso, y por supuesto la cabeza Sergio Berni, que igual que Patricia Bullrich se encargaba de cuidar, entre comillas, cuidar a la fuerza de seguridad. Bueno, llegamos a 2017, que ya es otro contexto, es el gobierno macrista, que no se reivindica de los derechos humanos, ni mucho menos, nacionalista menos tampoco, pero sin embargo ha heredado los instrumentos que utilizaba el gobierno anterior. Y bueno, ha sido el caso ahora en agosto que lo ha utilizado en la represión del Pulov Kuyamem y que ha terminado con la desaparición forzada por parte de esta misma fuerza de Santiago Maldonado. Bueno, hasta acá, Gendarmería, este ha sido su rol histórico bajo distintos gobiernos, gobiernos de distinto signo, distinta época, pero siempre actuando en contra de la protesta social y como una fuerza de choque. Hay dos cosas para decir sobre todo esto. Primero, de que, bueno, supuestamente en Argentina, después de 1983, del fin de la dictadura, se procedió a una desmilitarización de la sociedad. En ese sentido, hubo una supuesta restitución democrática, se limitaba el poder de los militares para intervenir en la política interna, supuestamente se juzgó a los jefes militares, se procuró control civil, la reducción de su fuerza material, de su poder de intervención, y se sacó, por ejemplo, las leyes de defensa y seguridad interior que prohibía al ejército intervenir en la política. Bueno. O sea, básicamente se abre la puerta para ir a jugar. ¿Cómo sería? Y claro, digamos, al quitarse las leyes que impedían la intervención, lo que estás habilitando es la posibilidad justamente de que se solicite una intervención por parte de las fuerzas militares en este tipo de problemática. Darle rienda suelta. Claro, es darle rienda suelta, que es en todo caso volver un poco también a los 70 para atrás en términos de formas prácticas. Ahora con esta cuestión me hiciste acordar, y también vinculado al tema de Kuyamem, que antes de la reforma de la Constitución de 1994, que es la que establece constitucionalmente los derechos de las comunidades originarias como pueblos preexistentes, la Constitución que estaba hasta ese año establecía que la problemática indígena dentro del territorio nacional era cuestión militar y de gendarmería. O sea, se trataba como un enemigo abiertamente en la Constitución a la comunidad, a las poblaciones indígenas como un enemigo militar y como un enemigo interno a ser controlado justamente por la institución que hipotéticamente se dedica en primer lugar a cuidar las fronteras y cuidar las rutas. Pero ese era el rol de gendarmería en el caso puntual de las comunidades indígenas. Estamos volviendo un poquito también a esas prácticas de la Constitución previa al 94. Bueno, acá estaba la supuesta desmilitarización de la sociedad. Se procedía a toda esta estructura legal en contra del ejército. Sin embargo, justamente después de 1983, una fuerza de seguridad entre comillas, con doctrina, organización y capacidad militar, ha sido la que mayor relevancia ha tomado la intervención de asuntos internos. Gendarmería se separa del ejército en 1983, sigue siendo una fuerza militarizada y es la que mayor preeminencia ha tomado todos estos años, ¿viste? De repente, como decías vos, Leo tenía la custodia de fronteras, pero después fue llamada a intervenir en corte de ruta, en la supuesta atentados terroristas o en contra de comunidades, nacionalidades o fracciones que pueden resultar peligrosas para el país. Bueno, caso muy gracioso acá en la misma Catamarca, que ahí uno ya no sabe, o sea, el ridículo de la situación en términos de la estructura de, digamos, de las fuerzas de seguridad. En año 2013, si mal no recuerdo, un paro de policías acá en Catamarca que tomaron la casa de gobierno, incluso han disparado sus armas. Y a la que se tuvo que llamar para intervenir en esta situación de, digamos, de pequeño golpe de estado a nivel provincial por parte de la policía, que exigía aumentos de sueldo, calzados, fue la intervención de gendarmería. O sea, fue gendarmería la que a su vez tuvo que reprimir a los policías. Una cosa así muy loca. Es una cosa así que tiene que ver después con otra cuestión. Pero para cerrar este tema de la desmilitarización, pero en realidad militarización, Gendarmería en todo este proceso duplicó su personal. Pasó de 17.000 efectivos a 34.000, wow, teniendo sobre todo este incremento bajo el gobierno de los supuestos derechos humanos del kirchnerismo. Así que, bueno, hay una contradicción ahí, marcarla, de que en realidad una fuerza militar es la que interviene fuertemente, y no solo dentro de Argentina, sino que ha sido utilizada como fuerza de ocupación en las llamadas misiones humanitarias, internacionales, de ayuda. Es una fuerza de intervención militar en Angola, por ejemplo, en Argelia, Haití, El Salvador, Marruecos, Yugoslavia, otras partes. En todos esos lugares hay gendarmes argentinos. O los hubieron. Sí, así es. Che, ¿no había ayer una noticia de que, de hecho, se está militarizando qué pueblo del interior de acá, de Catamarca? Bueno, ayer nos comentaban amigos de Belém de que hubo todo un despliegue del ejército en la ciudad de Belém. Aún no cuento con los datos certeros, porque, bueno, obviamente ninguno de los que deberían informar lo están haciendo. Obviamente. Así que estamos haciendo ahí un poco de contacto, un poco de agencia de prensa con los amigos. O sea, no se sabe cuál fue el objetivo, no se sabe si fue un desfile, un... Dice que pasaban por la ruta 40 camino al norte, así que pueden estar dirigiéndose tanto a La Puna como a la provincia de Tucumán o Salta. Pero bueno, esto es algo para averiguar. Volviendo de repente al tema de gendarmería, hay una cuestión más para decir. ¿Viste? Gendarmería también era una fuerza que dentro del contexto contaba con cierto prestigio, supuestamente, ¿no? Al menos sí se la presentó siempre. Por ejemplo, algo en lo cual contaba prestigio era con el tema de las pericias. Gendarmería era una fuerza llamada, primero, como decías vos, Leo, para intervenir en conflictos, para asegurar la democracia. Claro, una forma de garantizar, digamos, una policía de la paz. Una fuerza democrática. Claro. Otra cosa era las pericias. Bueno, por ejemplo, había tenido una intervención con el caso del asesinato del obrero Víctor Choque en 1995 en Tierra del Fuego. E hicieron un peritaje donde de 250 armas pudieron sacar las pruebas necesarias para condenar a un comisario a 9 años de cárcel. Bueno, este tipo de datos se había servido mucho para cimentar a la gendarmería en su acción. Pero bueno, en realidad, todo lo contrario, su rol represivo todos estos años solamente ha servido para desprestigiar a una fuerza que pretendía ser, justamente como decíamos, la herramienta de seguridad democrática en Argentina, respondiendo también a una doctrina internacional, que ya sabemos lo que eso conlleva, que era de crear fuerzas intermedias para accionar en contra de las nuevas amenazas. Intermedias, es decir, que concentren funciones de policía y militares a la vez. Y las nuevas amenazas eran, ¿quiénes? El narcoterrorismo, movimientos sociales y naciones indígenas. Bueno, y después está el tema del Proyecto X. Los tres frentes con los cuales la ministra de Seguridad está haciendo realmente su gestión, digamos. Vos entras a la página de ella y el 90% de las publicaciones tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Obviamente, hoy por hoy, y más con el tema de Santiago, cero bola al tema indígena, pero sabemos que eso sale por otros lados, no por la campaña oficial, pero son los frentes que realmente está ocupando. Y es muy gracioso también venido a esto, porque además, dentro de este proceso, que uno lo diría hasta cierto punto encubierto, porque es como también en cualquier época, en cualquier dictadura, la mayoría de la gente no lo ve o no lo ve hasta que pasa, pero el discurso es muy, muy claro. Ahora, por ejemplo, el 7, hoy estamos a 9, ¿no? Anteayer, sale en TN una entrevista con declaraciones de la vicepresidenta, de la Michetti. Y un pequeño extracto, un párrafo que es muy representativo porque además lo decía en relación a gendarmería. Dijo, lo que es importante es que como Estado tenemos el exclusivo monopolio de la fuerza y tenemos que ejercerlo. Porque si no lo hacemos, obviamente se produce una situación de desorden en la sociedad que termina como muchas veces atentando a la vida de otras personas, a la vida propia, gente lastimada, heridos o patrimonio del Estado o de los privados que terminan rotos. O sea, básicamente, bueno, quiso parafrasear o citar a Weber, y no lo hizo muy bien porque nadie tiene el monopolio de la fuerza. El Estado se constituye y se autoimpone de alguna manera o se autodebilita el monopolio legítimo de la violencia. O sea, nosotros como ente regulador somos los únicos que tenemos la potestad de cagar a palos a quien se nos dé la gana porque las normas son estas. Pero eso no significa que no nos podamos poner en contra de esa violencia. Pero por cómo lo toma ella ya te lo muestra claramente qué es lo que ella entiende. Aparte es de eso, un órgano de represión. Es una reivindicación del viejo proyecto liberal, básicamente, ¿no? Sí, tal cual. Pero esto, o sea, queda clarísimo que, o sea, para ellos la tienen clara, ese es el rol del Estado, reprimir. Siempre así va a ser el rol del Estado. Hay una frase... Claro. Lo tienen claro, nosotros tenemos que abrir los ojos para... Hay una frase que se da después del asesinato de Darío Maxi en el 2002 por parte de aquel entonces presidente de Argentina, Duhalde, que decía, a veces el Estado tiene que reprimir. A veces. No nos obliguen. Claro. No nos obliguen. Es amenaza encubierta. Es el papá, Esto es falso y se cae con relación a lo que fue el Proyecto X. Viste, de que en realidad el gobierno prepara la represión, sienta las bases para hacerla. No es de que se enfrente a una situación que debe ser controlada, sino de que, bueno, ellos están justamente vigilando y sentando las condiciones para actuar de esa forma. El Proyecto X, que justamente lo instrumentaba Gendarmería, era un proyecto de vigilancia, infiltración, espionaje. Mira, había documentos que tenían datos de dirigentes sociales de todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. O había un listado de más de 1000 organizaciones monitoreadas por la fuerza que es Gendarmería, incluía gremios, entidades del campo, organismos de derechos humanos, partidos políticos, y todo esto fuera la ley, porque la información no formaba parte de ninguna causa. Eran tareas de inteligencia de Gendarmería, que está prohibida por la ley. En Argentina, la actividad de inteligencia solamente se puede hacer en el marco de una investigación de delitos y bajo autorización y control judicial. Nada de eso pasaba. Así que, bueno, esto con relación a Gendarmería, la columna que estamos hablando, hicimos una especie de historización que va desde Perón hasta Macri, pasando por De la Rúa, Menem, los Kirchner. Hay una cosa para decir ahí, para cerrar esa parte nomás, es que siempre hubo represión en defensa de ciertos intereses sociales, ya desde los Pilagá, que era defender los intereses de los oligarcas del Chaco, hasta el caso de la represión a los trabajadores de Lear, multinacional yanqui. Ahora, a reprimir a los mapuches que defienden los intereses del terrateniente Benetton, siempre son los intereses sociales capitalistas. Siempre está la defensa de sus intereses detrás. El uso histórico ha sido en ese sentido. Ahora Gendarmería se va a enfrentar a un desprestigio, puesto de que ya todo el mundo está apuntando hacia Gendarmería. El mismo diario La Nación, el mismo gobierno está diciendo, bueno, Gendarmería está entrando en el foco de la escena. Hay una encuesta que está inquietando mucho al gobierno, si no me equivoco, es de la encuestadora Focus, que dice que ya el 60% de la población en Argentina está al tanto, sí, de la desaparición de Santiago Maldonado, y el 30% ya apunta a que es una responsabilidad del Estado. Bueno, lo que hace que esté llevando a cabo hoy por hoy, no solamente del gobierno, sino desde los medios, el cambio de discurso. Vos ves la nota de estos grandes panfletos, como Clarín, como La Nación y demás, y ya admiten toda la investigación apunta a que la responsabilidad es de Gendarmería. Ya sale el director de Derechos Humanos a Bruja a decir la única hipótesis más posible es que haya sido Gendarmería. Obviamente, acá están buscando despegarse como si fuera que Gendarmería no es parte del Estado, como si fuera que no está bajo las órdenes de ellos, y que a lo sumo fue problema o fue a la actitud de un par de loquitos zarpados que se le fue la mano. Por ejemplo, esta semana hubo así como un intento de legitimar a Gendarmería de nuevo. Capturaron en Salta a un ciudadano de Belém que transportaba 134 kilos de cocaína en el auto. Bueno, aparece Gendarmería como la que fue el artífice del procedimiento, después aparecen tomándose fotos, adjudicándose, bueno, una acción en contra del narcotráfico. Pero ahí nos preguntamos, ¿de dónde venía el cargamento? ¿Quién lo proporcionó? ¿Por qué controles anteriores no dieron con él? ¿De qué forma ingresó al país? ¿Por qué el Proyecto X no se utiliza contra el narcotráfico, pero sí en contra de la protesta social? Bueno, ahí está la deslegitimación necesaria de una fuerza que no puede ser de ninguna forma depositaria de la confianza de la población, porque no es de ninguna forma seguridad ciudadana. Por ahí, parafraseando entonces un poquito lo que decía Duhalde, podemos decir que a veces Gendarmería puede caer. A veces puede caer. Bueno, vamos cerrando entonces, vamos a un temita y nos comunicamos con los compañeros de Córdoba. Nos comunicamos con una compañera del Espacio Social Anarquista de Córdoba, así que bueno, vamos con un temita y volvemos enseguida. Y después viene la historia de terror. Para establecer una reforma nos parece... Sé que habría que consultar con todos los actores dentro de una comunidad educativa y con nosotros ni siquiera se consultó, ni siquiera se debatió, ni siquiera se armó un espacio de diálogo y nada, nos parece que nosotros tanto... Thank you.

Bueno, volvemos acá con Ni Dios Ni Amo. Estamos en directo con una comunicación con una compañera de Córdoba del Espacio Social Anarquista que nos va a estar contando un poquito lo que pasó con los allanamientos ahí de los distintos espacios sociales, culturales y políticos en Córdoba. Bueno, buenos días, Dalal. Te presentamos acá, Dalal, de Córdoba. ¿Nos querés saludar? Hola, ¿cómo? ¿Qué dijo? Para que se escucha medio. A ver, ahí puedes hablar, Dalal, porfa. Hola. Sí. Perfecto. Hola. Perfecto. Bien, estamos al aire. Ponemos un poco en contexto en relación a el tema de los allanamientos que ocurrieron la semana pasada en diferentes organizaciones sociales y políticas en la ciudad de Córdoba. Antes del primero de septiembre. Antes del primero de septiembre. ¿Nos podrías contar un poco qué pasó o en términos generales, y ahí ya vamos afinando a la problemática, cómo fue la situación y cómo se dio este procedimiento? Se escucha abajo. Estamos con problemitas técnicos, no la escuchamos. No, más allá de los problemas técnicos que se van aprendiendo. Nada, saludar, digamos, que haya compañeras que estén generando un programa de difusión de las ideas en Catamarca es muy lindo. Y también saludar el gesto de que llamen, como gesto de solidaridad y también de difusión, que estén llamando, ¿no?, para saber cómo están las cosas acá. En cuanto al contexto... Bueno, en Córdoba viene habiendo una escalada represiva, es una ciudad en sí bastante represiva, uh-huh. Y ya veníamos de una marcha del gatillo fácil, muy multitudinaria, en donde donde los medios hicieron eje después de la marcha, de los vidrios rotos y no de lo que significa la marcha. Ya venía, digamos, como la prensa hegemónica, sí. Ya venía poniendo, digamos, un poco en la agenda que había que hacer algo con las violentas o los violentos que generaron algunos disturbios en la marcha del gatillo fácil. Uh-huh. Estuvimos el lunes 28, ¿cómo? Digo, estos disturbios fueron los típicos que puede pasar en cualquier contexto donde hay muchísima cantidad de gente manifestándose, o sea, nada fuera de lo normal, de lo cotidiano, en todo caso en este tipo de contexto. No es que fue peor que otras veces, ni nada por el estilo. Exactamente, no es nada fuera de lo común, pero bueno, por ahí también es una cagada porque se queda en lo de los disturbios y no en la marcha. Obvio, seguramente. Nosotros veníamos de una marcha el 28, se estaba programando una marcha para el primero, para el mes de la aparición con Santiago, de la aparición de Santiago. Y el día jueves, tipo 11 de la mañana, empiezan a haber allanamientos simultáneos en varios espacios. Fueron el espacio social, la casa 134, que es una casa cultural, el espacio de Bataclana, que es una casa cultural del partido del PTS, la FOL, que es el Frente de Organizaciones del Lucho, un local de la FOL, un local de la FOC, la Federación de Organizaciones de Base, uh-huh. Un local del PO también fue allanado, las casas de algunas familiares. De mujeres que habían participado en la marcha. Sí, de familiares de las madres. A todo esto, el lunes después de la marcha, a una de las madres en la parada, policías de civil las atacaron con gases pimienta, ellas estando con sus hijos, las atacaron con gas pimienta. Sí, y bueno, las atacaron, digamos, y en eso, digamos, le nombraron también esta cuestión de que ellas le enseñan esas cosas a los pibes. Bueno, nada, las insultaron, las amedrentaron y se fueron. Uh-huh. El jueves se dan estos allanamientos en simultáneo, todos con un pedido de captura de dos personas que son el sonidista y el fletero de la marcha del gatillo fácil. Los que habían transportado básicamente simplemente el equipo de sonido para que el acto en la marcha se pueda llegar a llevar a cabo. O sea, sí, gente que ni siquiera participa en sí misma, o sea, que no forma parte de las organizaciones, sino que colaboró con el transporte. Sí, y a la vez, un poco quizás ellos o preveían que iban a ser los mismos de la marcha de por Santiago, uh-huh. y quizás esa era a lo mejor un poco la intención, dejarnos sin fletero y suministra, y por el otro lado, que son dos personas eso, digamos, como no están organizadas. Bueno, una de ellas está en la murga de una murga, pero no están organizadas en los locales o en los partidos, digamos, donde se hicieron los allanamientos. Los allanamientos de eso, digamos, lo hacían con esto, digamos, con un pedido de captura de estas dos personas, y también está un poco la figura de intimidación pública. Esa es la figura, esa es la carátula que le han puesto a estas personas, y también es la carátula que le han puesto a las compañeras en Buenos Aires. Esas 31 detenidas que hubo también tienen la misma carátula, que es intimidación pública. Bien. Nosotros vemos eso, claramente hay una cuestión política, es más, la policía en una de las organizaciones les dijo cuando estaban llevando las banderas y los instrumentos, y ahora cómo van a marchar el viernes, riéndose. Lo que querían claramente trabar era la movilización del viernes y además dejarnos una lección, miren, no se metan en este tipo de, sí. de cosas que vamos a venir como buenos padres a educarlos. Che, Dalal, ¿nos podés contar un poquito qué cosas se llevaron de los locales? De los locales se llevaron banderas y carteles, y en algunas organizaciones se llevaron instrumentos y también banderas, carteles, parches, serigrafía, nada, eso más que nada. Todas cuestiones bastante peligrosas, digamos, para... Un terrorismo que son organizado. Bastante jodido, che. Incluso habíamos escuchado, si será correcto, que en uno de los allanamientos incluso se llevaron leche que era para darle desayuno a los chicos, una cosa así. La leche no se sabe bien, porque en realidad en una de las organizaciones los parches estaban dentro de las cajas de leche. Ah. Entonces, bueno, sí se llevaron cajas de leche. Ustedes estaban escondiendo material terrorista, claro. Parches terroristas que autoexplotan. Claro. Como la carta bomba, estos son parches bomba. Che, Dalal, y ustedes tienen una biblioteca ahí en el espacio, ¿no? Nosotros tenemos una biblioteca. Es un local muy chiquitito, ha empezado a funcionar hace poco, y tiene una biblioteca. A nosotras, en realidad, no, dentro de todo, nos fue bastante tranqui, porque en realidad no se quisieron llevar a nadie detenido. Preguntaron, en realidad, de llevarse a alguien detenido al fiscal. El fiscal les dijo que no. Uh-huh. Así que no se llevaron a nadie detenido. No destrozaron, digamos, el lugar. Simplemente revolvieron. Estaban bastante a mano. Igual nosotros teníamos una bandera por Santiago y estaban bastante a mano, así que se llevaron eso. Varios carteles y volantes. Se llevaron también unos fanzines que hay dando vuelta de la marcha del gatillo fácil, ajá. o sea, de la coordinadora de familiares. Se llevaron eso como prueba, y en realidad también, bueno, eso, como que estamos viendo, ya se presentó un habeas corpus, se hizo el otro día una conferencia de prensa, la cual obviamente los medios hegemónicos casi ni fueron, que ahí en realidad también se les daba un poco de respuesta, digamos, a todo lo que nos están planteando, con esto también del hallazgo de la célula anarquista, como si fuera algo que nunca hubiera existido el anarquismo. Ahora importa. Bastante bizarras. Y nada, eso. Nosotras en realidad todavía no podemos acceder a cierta información de lo legal, porque como las causas quedaron en el fletero y en el sonidista. Entonces los espacios no pueden acceder a la información. Así que tenemos que esperar que los abogados particulares ahí habiliten un poco, está todo en secreto de sumario. ¿Y hay alguna fecha hipotética para que esta información se haga pública? No lo sabemos, hay que esperar como eso, que testifiquen, y ahí se abrirá un poco el secreto de sumario. Por lo tanto, o sea, por el momento no tenemos mucha más información. La otra cuestión es que también los allanamientos los hizo en un marco de delitos comunes, que la verdad es que eso también nada, son figuras y son cosas legales que técnica, digamos, que no se entiende si uno claro. le está haciendo, está buscando una persona individualmente, hace un allanamiento. Está buscando delitos comunes porque hace allanamientos en lugares políticos. No, pero además al margen el hecho de que se nota que es una movida completamente intencional y con intención de amedrentar en relación a la marcha del primero de septiembre, al llevar a cabo de manera coordinada, o sea, porque ¿cuántos fueron? Un margen de aproximadamente 5 horas, 15 allanamientos. 11 allanamientos. 11, sí. Bueno. 11, están ahí, digamos, porque también hubo como en el medio operativos, o hicieron allanamientos que quizás no sé si los tenían previsto, porque ahí, por ejemplo, donde está el espacio, a media cuadra está Bataclana, y al frente de Bataclana hay otra biblioteca que se llama Arturo Merechal, uh-huh. que es una biblioteca muy tradicional, muy de barrio, digamos, como no pasa mucho nada ahí más claro. que un apoyo escolar. Y ahí también les hicieron un allanamiento. Che, dale. Les montaron ahí un operativo. Después la otra es que claramente, digamos, tiene una intencionalidad política, porque todo claro. este despliegue, no lo hacen cuando se trata de casos de trata de personas, cuando se trata de narcotráfico, no montan, digamos, todo esto que se hicieron ahora por delitos comunes y por una incitación o intimidación pública, o sea, claramente hay una cuestión pública. Claro, pero además pues queda una cosa. Sí, perdón. No, dale, pregunten. No, digo, simplemente esta cuestión de que además aparentemente, o sea, bueno, se va volviendo clara la intencionalidad de criminalizar algo que no está catalogado de ninguna manera como crimen en el territorio, en el Estado argentino, que es la organización social en sí misma, porque más allá de, como decís vos, la búsqueda de una persona o lo que fuera, pero eso no justifica, y yo me imagino que por lo menos se habrán presentado como corresponde, con las órdenes de allanamiento y demás, porque realmente no se entiende cómo se puede justificar, y mucho menos la requisa de los materiales que se llevaron, o sea, porque la búsqueda de sujetos particulares no va de la mano con el destruir los muebles o el contenido de una instalación, de un espacio. De un espacio, y mucho menos llevar ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo se justifica llevarse banderas? En los papeles, obviamente, sabemos que a través de que hacen lo que se les da la gana, pero digo, en los papeles, ¿cómo fue esa justificación? No sabemos, y eso también en nosotras es como, bueno, pero de algún lado, legalmente, tiene que haber un marco ahí que responda, digamos, a todo este operativo, y nada, estamos como desesperando, porque la verdad que, nada, se lo llevaron como esto, como pruebas de qué, digamos, y, o sea, no hay cosas ahí como muy ambiguas, que bueno, que es como lo que ya sabemos, que la justicia y las leyes se acomodan, digamos, y ellos la acomodan para lo que necesiten y para sus fines. Obviamente. Claro. Hola, Dalal, te saluda Paulina. Quería hacerte una pregunta, o sea, que si nos podrías comentar un poco lo que las declaraciones que hicieron en esa conferencia de prensa, que no tuvieron coberturas por parte de los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, ahí se presentaron varias de las compañeras, digamos, que estuvieron, o sea, algunas referentes y referentes de los partidos y de las organizaciones, hablaron los abogados, explicando, digamos, un poco esto, digamos, de intimidación pública, esto es lo que les comentaba yo del delito común y de por qué, digamos, agarrar a personas individuales. Y después, por el otro lado, nada, se hizo una ronda un poco... porque también otro lugar que allanaron es Villa La Maternidad, que ahí hay una biblioteca y una huerta, y es un espacio que está en resistencia contra el desalojo, porque el gobierno de la provincia les quiere desalojar para hacer un puente hace como 10 años, más de 10 años. Y por ahí destacar que ese puente es para unir un supermercado de uno de los mayores constructores, de las empresas constructoras, una de las empresas constructoras más grandes, que es el Dinosaurio Mall, donde está Bugliotti. Sí. Y nada, fue comentar un poco lo que había sucedido en cada espacio y un poco cómo la veíamos cada una, y en eso también hay una lectura bastante interesante que hacían algunas compañeras del PO, que yo creo que es bastante válida, que es esta cuestión de que hay también una cuestión de campaña electoral, que esto tiene forma parte, digamos, de una campaña. Sobre todo por eso, digamos, que comentábamos de los destrozos o estas cuestiones, digamos, que pasó el 28, la prensa alardeaba de que cómo puede ser, que está el mismo discurso de siempre, ¿no?, de cómo puede ser que no hagan nada, que no haya ningún detenido, que dónde está la policía, que dónde está el no sé qué, que dónde está no sé dónde. Iniciando, digamos, ahí que, nada, que eso, que se criminalice, que se una cuestión muy unitivista, de que ahí nomás quieren mandarnos a todos a la cárcel, bueno, cuestiones así. Por existir. Sí, por resistir. Por resistir. Por existir y resistir. Así que... bueno, y el compañero, digamos, referente del Partido Obrero hacía la lectura de que nada, que tiene que ver con una cuestión de campaña electoral, de que acá el justicialismo está perdiendo votos, que se los está llevando Cambiemos, entonces como que ellos hacían una lectura de que Schiaretti dijo, bueno, hay que ser más más Macri que Macri, digamos, más duro con la represión que Macri. Entonces, bueno, se mandó a hacer estos allanamientos, y lo cual después tuvo que recular, porque la verdad es que la marcha del primero hubo 80.000 personas. Fue muy multitudinaria. Y hasta hay también una lectura de que dicen de que si no hubiera pasado los allanamientos, quizás no era tan masiva la marcha del primero, que al contrario, digamos, de lo que fue, que también como mucha gente, digamos, lo sintió aún como que más tenía que ir a la marcha. Como una provocación. Y sumarse. Claro, y como una provocación, una respuesta de no, esto no puede seguir sucediendo, encima ya no en espacios políticos, culturales, no. Es como muy una obvio, gente, sí. Sí, además que también era muy obvia, digamos, la relación con Santiago, digamos, porque las cosas que se llevaron de varios lugares eran, o sea, de nuestro local se llevaron banderas de Santiago y volantes de Santiago, y ahí todo está habiendo, digamos, también una relación, y está habiendo, ya lo hemos visto también en La Nación, y bueno, aquí en Córdoba también han salido varios medios ellos hacen una relación entre el anarquismo, las cuestiones mapuche, hasta el kirchnerismo, digamos, están metiendo todo un poco en la misma bolsa, y somos todos terroristas. Che, Dalal, ahí bueno, preguntarte, porque muchas compañeros y compañeras planteaban que también los medios hegemónicos, al parecer, ya estaban enterados de lo que iba a pasar, de estos allanamientos. Muchos planteaban de que la policía, cuando una persona los increpaba, le decía que los medios ya estaban enterados. Sí. Nada, ahí no, hay algo ahí que no sabemos. La verdad es que... nada, la verdad es que terminaron tirados. O sea, yo no sé, digamos, cuál habrá sido realmente la intención o por qué, o cómo, digamos, se habrá eso, como se dice, filtrado, porque a nosotras nos pasó que compañeras estando afuera del espacio... nada, como que se daban los allanamientos, hubo entre nosotras una cuestión muy aceitada y muy rápida de que se empezó a llamar, a decir, che, están allanando, van a allanar más espacio, vamos a los espacios. Entonces, de repente, en todos los allanamientos había gente afuera, en la mayoría, por lo menos en el espacio, y rápidamente, digamos, hubo abogados también a disposición, abogados y abogadas, que son parte del colectivo de abogados populares de Leo. Ellos rápidamente se presentaron en varios de los lugares donde estaban siendo allanados, y varias compañeras también se acercaron para presenciar los allanamientos y que no se vieran nada, las arbitrariedades que siempre se dan y las ilegalidades, digamos, porque siempre montan cosas. Bueno, en eso de que estaban compañeras allá afuera, un policía enojado le decía a una de las compañeras, ¿cómo puede ser que la prensa ya esté diciendo, nosotros venimos a hacer allanamientos, a nosotros nos podrían haber esperado a los cuetazos acá en este barrio? Como diciendo, ¿por qué se filtró esto? Claro, la prensa ya había avisado, entonces, claro, ¿cómo va? O sea, un allanamiento tiene, en su lógica, es así, digamos, es real, digamos, un allanamiento tiene que ser algo que uno no se lo espera, porque si no, claramente, uno... Tenés tiempo de esconder las evidencias. Cosas, ¿no? Tiene tiempo, claro, de acomodar los espacios y todo. Porque en realidad creo que desde el día anterior estaban medio como diciendo, bueno, como ya estaban como un poco tirando la punta desde el día anterior en algunos medios. Y el mismo día lo dijeron como, no sé, digamos, yo como forma no pude escuchar los medios, pero fue ahí, digamos, también. Como que hicieron ahí un poco, tiraron ahí la punta, y las compañeras y los compañeros se avivaron, nos avivamos, y bueno, se empezó ahí nomás a moverse, digamos. Pero bueno, eso no se sabe, digamos, quizás haya disputas internas entre... Y es lo más probable. ¿Tenés alguna información acerca de esto que plantean de que se encontraron, en teoría, remeras negras que tienen las insignias de dos B's largas de Bugs Bunny, que apuntan a ser supuestamente de Black Bloc, y en esto también de una cuestión muy burda de cómo una persona que es como decir, hola, voy a romper todo? Claro. Básicamente. No, y más allá del chiste, si realmente dentro del contexto cordobés hay, o sea, hay gente, digamos, que se planta desde la perspectiva insurreccional, porque no deja de ser importante el hecho de decir, podemos confiar que dentro de una manifestación va a haber un grupo de gente que va a estar en situación de defensa de todos los manifestantes, porque realmente no dejaría de ser importante que exista, pero hasta el momento lo que nos parece a nosotros es que simplemente los inventaron, como que no hay Black Bloc en Argentina, hoy por hoy. No sé yo, la verdad, si es que no hay, o si en realidad quizás sí hay, pero no a la forma, digamos, que ellas lo presentan. Sí. Por otro lado, eso, digamos, es como lo que ustedes decían, la verdad es que lo que más te genera es risa, digamos, es tan burdo todo, que lo primero que te genera es gracia, digamos, igual que esto de hallazgo de una célula anarquista, sí, como si fuera algo que estábamos súper escondidos. Primero que no hay ninguna célula. Segundo, que nadie está escondido y el anarquismo en Córdoba no ha estado escondido, los espacios están abiertos, tenemos página de Facebook, no es difícil encontrarnos. Nunca nos escondimos en ningún lado. No estamos, digamos, a la sombra de nada. Por otro lado, tampoco somos una célula, ni nosotras ni las otras, digamos, porque no somos las únicas tampoco. Hay otros colectivos anarquistas, hay organizaciones donde hay compañeros anarquistas y libertarios, entonces la verdad es que no hay nada que hayan hallado, digamos, como... después, por otro lado, la verdad es que eso, hay varias cosas ahí por ver. Primero, que la verdad es que yo no sé ustedes, pero nosotras nunca vimos que Black Bloc fuera una... O sea, nunca vimos esa imagen con la BB, digamos. Como, no, por supuesto, no sé, por eso. Como por que eso si hay muy... un simbolismo, claro, es como muy burdo, porque hay un simbolismo, digamos, con... qué sé yo, con el Ocupa y Resiste, hay un simbolismo del veganismo, hay un simbolismo de esto mismo, digamos, de la A, de la anarquía, pero ahora Black Bloc... Pero lo que pasa es que en todo caso lo sumo, hay un estereotipo y hay una estética que se ha vuelto de alguna manera masiva, pero esta cuestión de transformar una estética en un uniforme también está hablando de una lógica de organizaciones de alguna manera centralizadas o con una estructura tendiente a lo militar, sabiendo que los Black Bloc la mayoría de las veces son conjuntos, digamos, más o menos espontáneos, más allá de que hay grupos, digamos, que por afinidad se reúnen, digamos, en esa cercanía, pero no es un ejército, no tiene intencionalidad de ser un ejército, es una herramienta de acción directa y básica y sobre todo defensiva en este tipo de contexto. Entonces ponerlo como célula, ya estás hablando básicamente de un, no sé, de una organización guerrillera, cosa que nunca existió, esa lógica. Bueno, yo creo que es que exactamente es a lo que quieren apuntar y es lo que quieren, digamos, bueno, hay varias cosas, pero bueno, nosotras eso mismo en la conferencia de prensa, nada, desmentimos un poco toda esta cuestión de la célula, de la Black Bloc, de la remera, digamos, por lo menos a lo que entendemos no se encontró ninguna remera en ningún lado. O sea, desde lo burdo, desde esas cuestiones más simples, nada, siguen mintiendo como siempre. Por el otro lado, están empezando a instalar el tema. Otra cosa que también es interesante ver en la segunda nota de La Nación, en donde explica cómo funciona el Black Bloc, porque ellos ahora nos pueden decir cómo funciona, digamos, el anarquismo y el Black Bloc, y hablan de toda una cuestión internacionalista y no sé qué, y ahí empiezan a nombrar el tema del G20. Sí. Y de que muchos disturbios de estos a Black Bloc se dan en los G20. Sí. ¿Qué pasa? El año que viene hay un G20 acá, en Argentina. ¿Qué pasa? Saben, digamos, que las anarcas... no la vamos a dejar pasar así. Lógico, como digamos, están previniéndose a lo que en todos los G20 vino pasando, que es 100.000 personas frenando todo. Y están instalando el tema de que son, o sea, esto, porque antes, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de anarquismo o los anarquistas o las anarquistas en la radio o en la tele? yo en una semana, en todos los canales y en todas las radios que escucho, escuché hablar del anarquismo y de las anarquistas y los anarquistas. Creo que no pasaba desde 1930. Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Es algo que, digamos, hace un montón que no se nos nombraba y de repente se nos nombra por este tipo de hechos, que eso también es un garrón, pero lo único que se nombra el anarquismo. Que fue siempre el único motivo por el cual se nombró. También, en este tipo de medios. Y es eso, me parece, empezar a instalar el tema y empezar a que la gente ya para la próxima vez que nombren el anarquismo van a decir, ¡ah! Los mismos anarquistas de la vez pasada, que ¡ah! Esos anarquistas, porque claro, la gente a veces va a decir anarquista y dicen, ¿qué? O sea, no hay una concepción positiva, se sigue replicando la idea de caos. A veces hasta hay un desconocimiento, sí. Digamos, de que hay gente que cree que el anarquismo no existe, o que a veces, o sea, por desconocimiento mismo, digamos, no, a veces la gente no sabe, digamos, de qué se está hablando cuando se habla de anarquismo. Entonces, bueno, me parece que era un poco eso, empezar a instalar el tema. Preparándose para lo que pueda llegar a suceder en el G20 de acá, digamos. Hay que ir preparándose. Por mí una última pregunta justamente en esta idea también de desmitificar o de que en todo caso se sepa qué es el anarquismo o qué hacen los anarquistas. En el espacio social particularmente, ¿qué tipo de actividades están llevando a cabo? Bueno, particularmente en el espacio social hace como muy poco lo hemos abierto y con todas estas cuestiones de coyuntura no hemos podido avanzar mucho. Entonces, de momento solamente está la biblioteca. Venimos nosotras igual de varias construcciones, digamos, varias de nosotras venimos de organizaciones sociales y antes tenemos una experiencia de un Ateneo, que también, digamos, o sea, tenemos... En lo real no hemos podido todavía generar ninguna actividad, digamos, muy constante. Bien. Para el afuera. Es muy nuevito. Estamos ahí, digamos, pero la idea es como un poco lo de siempre, digamos, charlas de debate, ciclos de cine, hacer alguna huerta porque ahí hay un baldío y un terreno que está muy lindo. Bueno. Y pensamos con las compañeras y los compañeritos del barrio hacer una huerta, hacer una canchita de fútbol. Nada, las propuestas están, lo que falta por ahí es eso, llevarlas a cabo. Tiempo, claro. Bueno. Nosotras en julio hicimos como la apertura oficial. Sí. Y agosto y septiembre nos han sido así, como a los bolazos y a las patadas, entonces... Bien, tenemos más o menos la misma antigüedad, entonces. Estamos ahí, nacimos juntas. Ahí, y probablemente también hagamos un programa de radio. Ah, buenísimo, entonces vamos a hacer algunos intercambios. Nos estamos siguiendo los pasos. Así que básicamente las ideas terroristas que tienen son una biblioteca, sí, una cancha de fútbol, huerta. Interactuar con el barrio. O sea, deporte, educación y comida es terrorismo. Así que bueno. Es que quizás en la huerta plantemos cosas que van a ser subversivas y terroristas. La famosa lechuga de granada. Las bombas de semilla. La bomba de semilla. Bueno. Exactamente, las bombas de semilla. Bueno, algún cumpa. Por mí estoy. Bueno, Dalal, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido un poco lo que pasó. Y cualquier cosa, ustedes saben que estamos acá con el programa de radio y cualquier cosa que quieran difundir, vamos a estar presentes. Pueden contar con nosotros, claro, y bueno, lo mismo al revés, o sea, para cualquier cosa que haga falta comunicar, difundir tanto acá como fuera en las calles, hay que mantenernos visibles. A veces, y sobre todo en esta coyuntura, me parece que el anarquismo nunca se escondió, es hora de mostrarse más. Bueno, yo les agradezco mucho la llamada. La verdad es que en todas estas cosas, digamos, que están sucediendo, que nos tienen bastante con la cabeza y con el corazón bastante mal, estas pequeñas cosas y estas pequeñas charlas, la verdad es que nos dan, digamos, ánimos. Y la verdad que fue, o sea, eso, a pesar del tema que hablamos, fue una charla bastante amena y le agradezco mucho. Después, por el otro lado, comentarles y comentar a las radioescuchas que tenemos una página, o sea, el Espacio Social tiene una página que es Espacio Social Anarquista y nosotras estamos coordinando con compañeras que, varias de las que fueron allanadas, estamos en un espacio que es la Coordinadora por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado, Córdoba. Uh-huh. Y así es el Facebook también y ahí un poco difundimos las actividades que vamos a hacer. Vamos a marchar el 18 por el aniversario de la segunda desaparición de Julio López. Y después también comentar que esto yo me llegó la información hace poco, que habrá que verlo bien cuándo se va a dar, pero parece que se va a dar el segundo juicio a Facundo Jones Wallace en Bariloche. Bien, sí, yo también estuvo saliendo alguna información de que lo habían soltado y obviamente era información vieja de la primera liberación y demás, así que sí, están empezando a tirar también información contradictoria incluso sobre eso. Hay que estar atendiendo. Bueno, bien, eso mismo, hay que estar atenta y chequear siempre un poco la información antes de reenviarla, sí, y de difundirla. Y bueno, eso, nosotras también estamos atentos a lo que pueda suceder allá y extendemos nuestros brazos de solidaridad. Buenísimo, mándale un saludo muy grande a los cumpas ahí, así que bueno, nos estamos comunicando. Bueno, un gusto, un saludo. Bueno, un abrazo. Gracias, Dalal. Un abrazo. Chao, Dalal. Chao, chao. Bueno, vamos con un temita. Bueno, vamos a ir con un tema musical después de comunicarnos con la compañera de Córdoba. A pedido de los oyentes. No, mentira. ¿Cuál es oyente? Reponiendo los gustos musicales del operador, vamos a poner Werken. Ay, va. Vamos una a banda una pausa con, y volvemos banda, con el último bloque. Y el último bloque, sí. Bueno, y Werken es una banda que hace metal mapuche, se reivindican. Werken es otra forma de decir lonco. Una autoridad del el pull off, y este tema se llama Sangre India. Esa. Por el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae. Hoy quieren robarme su tierra. ancestral. El indio nunca ha de morir. Volvemos con Ni Dios Ni Amo, el programa del sábado matutino radial anarquista libertario. Estuvimos ya comunicándonos con la compañera Dalal de Córdoba, que nos estuvo comentando cómo se vivió desde allá todo el tema de los allanamientos que hizo el gobierno de Schiaretti y las organizaciones sociales y políticas, supuestamente buscando elementos en contra del terrorismo, del enemigo interno, el terrorismo doméstico. Y bueno, se llevaron bombos, volantes, dicen que encontraron una remera con 2B que podría ser de B.B. King, de Bugs Bunny, de Blues Brothers. En definitiva, ahora pasamos a otro bloque, que vamos a tener una columna sobre narcotráfico, su relación con el Estado y la función de control social que tiene el narcotráfico. Claro, justamente como decía la compañera, era que todo ese operativo de allanamiento jamás se ha visto cuando es de narcotráfico, ¿cierto? Bueno, acá preparé una notita con Elvio. Es una historia así de terror incluso. Suban el volumen, enciendan la fogata. Apaguen las luces. Bueno, empiezo así. Tomamos un caso sumamente ejemplificativo, que es el de Pinochet, la dictadura en Chile y el narcotráfico en Latinoamérica. Sabemos que Pinochet es un reconocido genocida, ¿sí o no? Creo que hay gente que estaría en desacuerdo, pero yo apoyo. Yo apoyo. Bueno, director de la Junta Militar, murió en el 2006 en impunidad absoluta, dejando incluso una riqueza de más de 20 millones de dólares proveniente del narcotráfico. Todos nos acordamos cuando volvió a Inglaterra y se levantó de la silla de la silla. ¡Qué momento! ¡Qué momento! También fue el que bombardeó la Casa de la Moneda cuando estaba Salvador Allende, quien era presidente. Y lo importante era que Allende le estaba dando un giro histórico en el sentido de que era un gobierno, ha sido el único gobierno de corte socialista en casi en toda la historia de Chile. Desde ahí son gobiernos conservadores, militares, y bueno, la Concertación, que en realidad juega para el empresariado, sí. En la dictadura de Pinochet hubieron más de 3.200 asesinados, 1.200 desaparecidos y más de 28.000 torturados y exiliados. Siguen siendo cifras dudosas, muy dudosas, en especial con lo de los asesinados y los desaparecidos. No está claro eso, pero... En Chile, por ejemplo, ¿hubo algún tipo de comisión independiente, investigadora, como hubo en Argentina no sobre el tema CONADEP, ese? No hubo una CONADEP, digamos. No hubo una CONADEP. Se sacó un informe, el informe Valech, que habla de los testimonios y justamente recopila toda esta cifra, pero también con muchas trabas que... le han puesto a la hora de esclarecer todos los crímenes que se cometieron en dictadura, ¿viste? De hecho, siguen habiendo funcionarios que estaban en dictadura, otro de los hijos de Pinochet, que está en Soquimich, que es la empresa que tiene ahora el dominio del litio, y siguen ahí en impunidad, robándose un millón de pesos, justamente está relacionada también con la crisis de representatividad que se está dando en Chile, porque son los mismos políticos de izquierda y derecha que participan en estas empresas que vienen articuladas desde la dictadura. Es un tejemaneje bien complicado. De larga data. Bien, sí. No se puede creer en esas cifras. No, bueno, es difícil. También cabe destacar que la izquierda en Chile es el PC, ¿no? El Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista, que ya tiene una bancada ganada en la Cámara de Diputados, creo, senadores. A ver, ¿ustedes saben más de la Camila Vallejo? No sé, los muchachos. Ay, acá se ríen así. Bueno, les sigo relatando, chicos. Por favor. Uno de sus hijos, Marco Antonio Pinochet, fue señalado como partícipe del narcotráfico que se articuló desde el ejército por Manuel Contreras, ex director de la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional. Es como la CIDE acá. Claro, y desde ese recinto se pensaron, articularon las más brutales acciones de represión política, asesinato, tortura y violación de los derechos humanos. Fue también el creador del Plan Cóndor, Manuel Contreras. Famoso Plan Cóndor. Manuel Contreras desapareció incluso a su amigo imaginario, loco, imagínense. A fines de los 70, en plena dictadura, comienza el negocio de la cocaína y pasta base en Chile, coincidiendo con la contratación de Berríos, un bioquímico que fue contratado al complejo industrial del ejército. Tras el asesinato de dos agentes de la DINA, quedaron en evidencia algunas redes del tráfico de drogas, como precursores químicos, armas de fuego y químicas. Pinochet estaba al mando de este tráfico, por el que recibía comisiones a través de compañías offshore y de fachada. estaban vinculadas también el complejo químico y la dirección logística del ejército. ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? No, hasta ahora vamos bien. Hasta ahora van bien tejiéndole. En el mismo periodo, en Chile se desarrollaban grandes redes de narcotráfico internacional. Los participantes eran todos íntimos de Berríos y ex agentes de la DINA y de la CNI. Con total impunidad, cargamentos de droga eran despachados desde la fábrica de material de guerra del ejército y llevados en vehículos militares al aeropuerto de Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios. También se demuestran conexiones y negocios que involucraron al alto mando de la dictadura, las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad. Manuel Contreras dio protección a narcotraficantes, recibiendo por ellos pagos que fueron a la DINA y al lobby cubano anticastrista. O sea, básicamente la plata que se juntaba del narcotráfico era para, a su vez, financiar acciones estatales. Exacto, totalmente. Pero un negocio perfecto, ¿no? Un negocio perfecto y que... Estatales y paraestatales. Claro. Claro, y que, bueno... Esto es lo principio, o sea, acá vamos a ver cómo los locos mediante esas redes se llenan los bolsillos de guita. Pero vamos a llegar al objetivo final, que es el más terrorífico. Igual, perdón, ahí podemos hacer un paréntesis también de Mauricio Macri, cómo considerar él. No, ¿con cuál empresa? Comenzó en la dictadura con 7 empresas y terminó con más de 40 empresas. Wow. ¿No? Muy vinculado al nefasto de Videla. Nah, ahí el que estaba cerquita era el padre con el tema de las constructoras y de la basura. Ese fue el origen de su del gran imperio de la familia Macri en la actualidad. Con la basura. Yeah. Bueno, empiezan a aparecer vínculos entre el hijo de Pinochet, Marco Antonio, y el narco Yamal Edgardo Batiche. Ambos accionistas de Chile Motores, que era una empresa fantasma. Aparece también otro personaje que es Baramdica, un ex infante de Marina de Estados Unidos que traficó droga y dinero en el Caribe bajo órdenes de oficiales norteamericanos en beneficio de los contras, un cartel. Aseguró que sus contactos colombianos se abastecían de materias primas para la elaboración de cocaína en el complejo químico industrial del ejército chileno. Hasta acá queremos marcar que no es coincidencia que durante los años en que la cocaína y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia, se vivieron sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor y admiraban los métodos de Pinochet y la DINA, y que además respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas. Sin embargo, Augusto Pinochet, Perrochet, se adjudicó un gran golpe al narcotráfico, cuando durante los primeros años de la dictadura barrió con una serie de carteles que operaban en Chile. Esta fue sin duda una pelea por posicionarse en el mercado, eliminando a su competencia. Así el dictador incursionaría en transformarse en el dueño y señor del tráfico en Chile. Entonces, venimos repasando las relaciones del Estado con el narcotráfico para posicionar el objetivo a mediano y largo plazo más allá de enriquecerse ilegalmente. Y es la erradicación de las poblaciones hacia la periferia de las ciudades. Con esto quieren lograr aislar y destrozar a los sectores juveniles de la sociedad, bastiones históricos de la lucha en ese tiempo contra la dictadura cívica-militar. Hoy en día puede ser contra el Estado, ¿viste? Va dependiendo claro. Pero básicamente es una estrategia de búsqueda de pobreza cero. Claro, sí. De no, dominio, de control. No lo digo, pero esta idea de pobreza cero, que desde la mirada de la derecha lo más fácil es, bueno, matarlos a todos. Sí. Si hacemos ahora, vamos con una conexión de lo que pasó en Chile que dio pie para propagar este consumo de droga con Estados Unidos. Miren que estamos relacionados. La figurita, chicos, repetida. Nuestro padre, él es nuestro padre, el tío Sam. La conexión, mira, la política antidroga de Estados Unidos, que contribuye de manera efectiva al control de un sustrato social étnicamente definido y económicamente desposeído dentro de la nación, a la par que sirve a sus intereses económicos y de seguridad en el exterior. Es una cita de Noam Chomsky, no está alejada de la realidad. No. Como todos los fenómenos masivos que ha ido desatando el capitalismo, una vez puesto en marcha, adquirió dinámicas propias, pero en su origen, y eso no ha variado, sino que por el contrario, sigue siendo alimentado a diario en ese sentido, es un dispositivo que permite una supervisión del colectivo por parte de los poderes. Vigilando, supervisando la sociedad en su conjunto, se la puede controlar. Más tarde surge también el negocio de las drogas ilegales como política de acción enfocada a sectores específicos, quizás no tan numerosos como los destinatarios de los monumentales medios de comunicación, pero posibles de neutralizar a mucha gente. ¿Qué hay que entender aquí por neutralizar? Sencillamente, sacar de circulación. Las drogas son utilizadas por el Estado para desconectar a la realidad, de la realidad a la población. Es justamente ese el efecto buscado. Un porcentaje determinado de la población, jóvenes en su gran mayoría, sale de circulación, quedan atontados. Dejan de ser personas con potencial de molestar. De molestar, de criticar, de claro. Manera. Anulación. Anulación. Desactivación, erradicación. Oh, qué máquina es esa. En el caso de Estados Unidos, el usuario tipo de esta arma de dominación son los sectores marginales, los habitantes de barrios pobres, en general los negros. Los grupos que pueden ser disfuncionales al sistema. ¿Ven? Con las drogas, más todo el otro arsenal que nunca se abandona, desde medios de comunicación a policía, se logra incidir en ese control social. Así surgió como política para el interior de Estados Unidos, siendo los barrios urbanos marginales, negros y latinos fundamentalmente. Y así se difundió luego por otros países, los sectores más rebeldes. Rebeldes en términos de incorporación al status quo, más peligroso. Bien, en fin. Entonces, como para concluir, ¿quieren que se vayamos concluyendo? Se sacaron unas conclusiones bien interesantes. Primero, las conexiones entre el Estado y el narcotráfico impulsado por la dictadura militar, ¿cierto? Segundo, que más allá de los réditos personales que tuvieron los gobernantes, la introducción y avance del narcotráfico fue una política con un fin de control social dirigido principalmente a sectores pobres, marginados y combativos. Tercero, que ocultando sus responsabilidades, el Estado pudo crear la campaña contra un nuevo enemigo público que ha servido para desplegar las fuerzas de represión. Y cuarto, que este despliegue nunca fue acompañado de una campaña sanitaria educativa preventiva, lo que demuestra que tampoco es su fin. Claro. Ahí se puede agregar con lo último, que nunca hubo una campaña sanitaria preventiva. Yo estuve en la provincia de Salta cuando se aplicó un programa que se llamaba Paco Cero, Paco Cero en los barrios. No, que básicamente se trataba de constante vigilancia y patrullaje policial. O sea, veías un pibe en la calle con una bolsita y ahí era el foco, digamos, del accionar. Así es, de nuevo, como decíamos con el tema de la gendarmería y el narcotráfico, nunca se seguía la red del tráfico, que obviamente siempre lleva al poder político, el poder económico, más en Salta, que es la provincia de Juan Carlos Romero, que por ejemplo... Recuerdo haber leído sobre Pinochet que tenía una fortuna de 20 millones, difícilmente justificables, 20 millones de dólares, obviamente relacionada al tráfico de armas, drogas, etc. Bueno, Juan Carlos Romero tiene una fortuna de 3 mil millones de dólares. Sí, o sea, Pinochet era un pobre. Claro, que encima... Era un nene de pecho, así Pinochet. Claro. Romero no es que la haya hecho vendiendo soja, claramente, ¿no? No, no, no, con la pala no la hizo. Va, bueno, con la pala herramienta, no. Pero el asunto de que el Paco Cero era eso, era militarización de los barrios, la agresión contra el sector más vulnerado, y eso nunca fue acompañado de campañas en la escuela, públicas, propaganda. Lo que deja en evidencia, digamos, que en realidad la intencionalidad es simplemente generar un contexto social de, digamos, de desigualdad y que y poner a la gente en una situación proclive al crimen entre comillas, porque bueno, soy pobre, no tengo un mango encima, estoy enganchado con una droga cualquiera sea, acá en el contexto argentino hoy por hoy hablamos del Paco como lo peor, digamos, pero si ya estás recontra quemado, no tenés muchas alternativas y necesitas el producto. ¿Qué vas a hacer? Vas a, entre comillas, delinquir. Pero son las mismas fuerzas las que están instaurando esta práctica, después se lavan las manos y con eso entra la excusa de justamente poder militarizar, y lo vemos esto en todos los ámbitos, incluso con el tema mapuche, uno de los vínculos y las excusas para la militarización de la zona de Cuyamén es que en algún momento, al principio de este proceso, Bullrich quiso vincular a los mapuche con el tráfico de cocaína a través de los Andes. O sea, van armando todo como para que la represión esté garantizada desde la idea, desde la aceptación social, porque total son todos unos delincuentes narcotraficantes. Sí, ahí también me acuerdo del dato, en Córdoba también cuando gobernaba De La Sota, ahora está gobernando Schiaretti, que son lo mismo básicamente los dos del PJ. ¡Son lo mismo! de la Sota, que tanto tenía una discursiva de vamos a acabar con el narcotráfico y toda la cuestión, es muy loco como se filtró una foto de él comiendo un asado con uno de los más grandes narcos de Córdoba, que es el Chancho Sosa. Estaba ahí comiendo un asado en su casa con el Chancho Sosa. Debe haber sido una foto vieja o no sabía. O capaz que la photoshopearon, pero qué casualidad que la foto era bastante común y no era la única, digamos. Entonces, como también los gobiernos que están, o sea, digamos, todos los gobiernos y todos los partidos patronales están encargados de difundir y se hacen la pantalla de la antidroga, pero son los que más... Claro, de la guerra contra el narcotráfico. Claro, y en esto de la militarización, también como en Córdoba, hay un porcentaje más o menos de un policía cada 100 personas, que es un porcentaje altísimo. Y se han militarizado los barrios, de hecho son las pruebas, se ponen pruebas de cuán fascista puede llegar a ser la provincia, en tanto que por ejemplo ahora ya existe policía barrial, que eso fue una de las últimas implementaciones que hizo el gobierno de Córdoba, que es la policía barrial, ponen, militarizan los barrios. O sea, no estamos hablando de una milicia barrial popular, sino una policía barrial estatal. Es la misma policía, nada más que abocada a poner un policía en todas las esquinas de los barrios. Wow, básicamente, mentira. O sea, establecen un control, vos no podés salir ni a comprar un tomate que ya te cruzás con la policía misma si te ve con una pinta de sospechoso, entre comillas, claramente. O sea, si te ven así como punky, te pueden detener claramente y te pueden meter en cana, básicamente, por pensar de que vos estás delinquiendo. O sea, por haber cruzado con básicamente, ¿qué sería la figura? Averiguación de antecedentes, por las dudas, portación de cara. Exactamente. Merodeo. Hay además, con los datos que brindó Puli, un golpe a un tópico, hacia un lugar común del sentido común de derecha, que es que dicen que, bueno, las dictaduras o los dictadores, el ejército como dictador, además es una reserva moral para la sociedad, ¿no? Que vuelvan los militares porque con ellos se acaba la droga, se acaba la delincuencia. Estos vagos dejan de estar en las calles. Al contrario, bueno, los datos que brinda Puli, que sencillamente se pueden encontrar en Argentina y en todos los países, seguramente vamos a buscarlos, dan la pauta de que son el origen del mal, por decirlo así. Y sí, coincidentemente, cuando Pinocho saca todos estos carteles de Chile, en Colombia se empiezan a producir más. O sea, fue todo esto una estrategia comercial. Una estrategia comercial y de dominación. Mm. ¿No? Es por eso que hay que empezar igual a hacer catarsis en los barrios, que se empiezan a cuestionar por qué... La presencia de las drogas más bajas también, ¿eh? Son drogas elitistas, ¿no es? Así que en los barrios esté la cocaína ni la heroína. No, obvio, está el descarte de la basura. Porque de la basura, que es más... Los que tienen guita y son justamente estos que se juntan a comer asado los que van a consumir la droga de buena calidad, que en todo caso no vamos a decir que la droga no te hace nada, pero que en todo caso todos los efectos adversos que pueda llegar a tener están minimizados. En cambio, para los pibes en los barrios, lo que va a llegar es la porquería. Más tóxica, más dependiente. Claro. La que te mata en poco tiempo. Por ahí tiran otro dato también de que hubo un caso allá por el 2014, si mal no recuerdo, que una compañera de la FOB, de Rosario, le quemaron los narcos por denunciar la FOB de Rosario, los narcos del barrio, y querer expulsarlos a los narcos del barrio. Le quemaron la moto en la puerta como amenaza para decirle, bueno, no se sigan metiendo con nosotros. Desgraciadamente para los narcos, la gente del barrio se organizó bastante bien y los pudieron echar de ahí, pero digamos el accionar acción directa antidrogas en los barrios, claro, exactamente, y también entendiendo que la FOB es una organización social que estaba inserta ahí y también le pelea recursos al Estado en ese tipo de cosas, entonces digo, hay una vinculación directa entre el narcotráfico y el Estado, claramente, y el narcotráfico no tiene ningún problema y tiene toda la impunidad para ir a hacer un atentado de quemarte la moto en la puerta de tu casa. Claro, para amedrentarte tiene todas las de la ley. Sí. ¿Cómo seguimos con el programa? Estamos a la una del mediodía, a la una menos cinco. Yo diría que somos toda la gente, personas completamente irresponsables. Ve cómo tienen que ser los anarquistas. Hacemos el programa como queremos, cuando queremos, todo lo que dura. Por suerte, no tenemos a nadie que venga inmediatamente después de nosotros en este horario radial, así que podemos tomarnos esta libertad, y agradecemos a todos los compas de la radio que nos brindan el espacio, por supuesto. Pero yo creo que, si bien quedan cosas en el tintero, Todavía tenemos margen de tiempo, pero para tratar la semana que viene el tema de la ley de emergencia territorial, que ya lo habíamos comentado algo, y como todo tiene que ver con todo. Y bueno, ya ir empezando a reflotar, porque desgraciadamente a veces parece que cuando hay marchas grandes después ya nos quedamos con una paz interior de que hicimos lo que teníamos que hacer y no es suficiente. La agitación tiene que seguir a todos los niveles, hay que seguir abriendo los ojos y seguir exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. Y bueno, ya empezar a invitar a que nos volvamos a autoconvocar, esta vez para el 18, que se cumple un año más de la segunda desaparición de Julio López, y por supuesto con las banderas de Santiago Maldonado como último desaparecido de esta democracia de mentira. Bueno, yo por ahí mandarle un saludo que me estaban pidiendo a doña Ramona, que nos está escuchando acá de La Tablada. Y bueno, también eso, ¿no? Básicamente convocar en esta semana ya misma a todas las organizaciones que quieran estar presentes y vemos qué hacemos ante esta actitud represiva del Estado. Uh-huh. Y empezar a denunciar claramente para toda esa gente que encima nos dicen que nosotros no estuvimos denunciando a todos los otros desaparecidos. Claro. En la democracia. No, y también seguir también denunciar y que no se vuelva a repetir lo que ocurrió en la marcha por Santiago la última ocasión, que se dio, o sea, fue bastante multitudinaria para lo que es el contexto catamarqueño, con mucha tranquilidad, una cobertura por parte de la radio que fue total, y en comunicación con otras marchas que hubieron en el país, pero una vez que desconcentramos, ocurrió exactamente el mismo protocolo, por decirlo así, que fue lo que ocurrió en Buenos Aires, si bien obviamente no con ese nivel de violencia, por suerte, supongo que porque como somos una población más chica en general en Catamarca, no se llegan a esos casos, pero bueno, el evitar y mantener alerta a toda la gente por las actitudes de apremio por parte de la policía local contra la gente que se había estado juntando pidiendo por la aparición por vida de Santiago Maldonado. Y bueno, enviamos un saludo a todo el equipo de FM Estación Sur, a los compañeros, y aprovechamos para invitar también a Estación Rock and Roll, un evento de rock esta noche acá en FM Estación Sur, Florida 660, 23 horas, bandas de Santiago del Estero, de Tucumán, por ejemplo Zapere de Santiago del Estero, Tierra Norte, Tomás Iba, La Colgada, bono contribución 50 pesos, esta noche tenés un lugar donde venir a escuchar buen rock. Y a darle cabida también a los eventos autogestivos, ¿no? Salir un poco de la lógica de la cultura hegemónica, de andar pagando a empresarios de la noche y venir y darse una vuelta y apoyar las escenas locales y de las bandas. Y además a plata que se junta para hacer cosas. De uno. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta bueno, yo también aprovecho, ya que estamos todos mandando saludos, sí. Yo también mando un saludo muy grande a mi compañera Soledad, que estuvo escuchando el programa, siempre nos escucha. Sole. Y de paso, se la pasa haciendo los pequeños ajustes técnicos también, el volumen está bajo, cosas así que nos vienen, pero fabuloso. Grande, Soledad, igual le mando un saludo a ella, muy exquisita. Le mando un saludo a mi mamá. Que te está escuchando a través del streaming. A través del streaming allá, que no, mentira. Bueno, yo le envío un saludo a mi primo. Ya lloremos. A Nicolás Marcial, y le dedico el tema que sigue. Se llama Vida Perra. Y con el cual nos vamos hasta la semana que viene. Bueno, entonces, buen sábado para todo el mundo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Vengan hoy. Cuídense, que está por llover. Salgan con paraguas. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.